de forma sagrada, haciendo la reverencia a tu Itu Apu, a tu Pacarina, pides la necesidad tuya. Y dices, necesitas, por ejemplo, tener más conocimiento, necesitas tener más salud, necesitas tener armonía contigo mismo. Entonces ellos, como hermanos, te van a venir a colaborar. Por eso es que nosotros hablamos siempre de las ofrendas que se hacen en las ceremonias. Ustedes claro, han visto claro. las grandes ceremonias que se producen. Y en esas ceremonias prácticamente nosotros, ¿qué hacemos? Llevamos las ofrendas, ¿no es cierto? Llevamos las flores, las frutas, llevamos claro. el licor. La pacha es bien golosa, a ella le gusta mucho le gusta panela. Mucho la panela, le gusta las cositas oscuras, ¿no? Le gustan las flores, le gusta la... El color preferido de la pacha es el rojo y de los apus es el blanco. Ajá. Entonces, prácticamente de las pacarinas es cuál. El rojo. Ay. Y en este caso, a la pacha le gusta mucho que les lleven los dulces, que les lleven el vino. Le encanta. Y a los apus, en cambio, tienes que llevarle una buena guanchaca. O puntas, o pájaro azul, que se dice en guaranda, como buena guarandeña. Entonces yo tengo ahí a mi apu, a mi tu apu, el chimborazo. Entonces en este caso, cuando tú vas a una casa, ¿qué llevas por lo general? Llevas un presente, un regalito, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces cuando te vas a conectar con esos es igual. Tú, tú llevas de regalo al apu un buen pisco, un antioqueño, hace poco me trajeron un antioqueño. ¿Y qué haces con eso? ¿Te lo tomas? ¿O le pones en la tierra de lapu? Compartes. Ajá. Ahora también, por ejemplo... Como la colada morada, que sí. Compartes con los muertos. Pero primero compartes con ellos y después, brindas con ellos y después tú. No es que tú primero y luego ellos, no, para nada. Hay que llevar una media más. Una media. Te emborrachas y vos feliz ahí con el apu, ¿no? No. Entonces, no queremos, lo que queremos es ir a agradecer al apu. Y a las pacarinas, ¿no es cierto? Practicar la gratitud es muy importante y prácticamente eso nace. Nuestra cosmovisión andina es amorosa. Sí, bueno, y en todo lugar, en todo sentido, hay que... La gratitud es súper importante, ¿no es cierto? O sea, con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Eso se refleja porque somos hermanos. Aquí no hay diferencias. No es como en la cosmovisión occidentalista, que nosotros prácticamente tenemos jerarquías. Acá no. Acá todos somos iguales. Ya, entonces estamos conectados con todos, con la tierra, con las piedras, todo vive, ¿no es cierto? Las piedras igual son caris y guarmis. Las piedras lisas son las femeninas, ¿no? Y las que son puntiagudas, medias toscas, son los masculinos, los caris. Y en este caso, cuando vemos a los apus, vemos igual, apus masculinos y apus femeninos. En los ríos es igual. Los ríos que tienen curvaturas, el agua es más lenta y corre más suave. Esos son femeninos o guarmis. Y en el caso de los ríos que son lineales o rectos, el agua corre con fuerza y esos son, en cambio, caris. Entonces, en este caso, sí, entender nuestra cosmovisión. Hay que reconocer que dentro de nuestra cosmovisión vemos, para aprender un poco más y entender un poco más, porque hay muchos términos que tiene nuestra cosmovisión, el Aini, por ejemplo, la reciprocidad. Entonces, nosotros, cualquiera que escucha, va a decir, ¿y qué será, pues, del Aini? Entonces, el Aini es prácticamente la reciprocidad que tenemos. Eso son principios, hay valores, hay principios de una cosmovisión andina y esos son los que se están revitalizando. Hay que considerar también que nuestro marco constitucional a partir del 2008 se generó muchos paradigmas, entre ellos los derechos de la madre naturaleza. Vemos también que se superponen incluso a los del ser humano. Vemos también cómo se ha comenzado a generar más esta cosmovisión a nivel de planteles educativos. Yo escucho a los chicos, hoy vamos a hacer la fiesta del Inti Raymi. Nosotros en esta cosmovisión hablamos de Raymis. Son fiestas andinas que tenemos, que se producen por ciclos, ¿no? que son el no hablamos de solsticios y equinoccios. Ah, eso te iba a decir. Sí. No hablan de solsticios ni equinoccios, sino de Raimi. De Raimi, sí. Uh-huh. Inti Raimi, Cosa Raimi. Entonces, hablamos de los cuatro Raimis, las cuatro fiestas principales andinas. Y ¿Cuáles son estas? Las del Inti Raimi, Cosa Raimi. ¿Cuál es el Inti Raimi? El Inti Raimi es en junio. Pero coincide con el solsticio. Prácticamente, sí. Entonces, en este caso, lo que nosotros necesitamos es integrarnos a esos meses femeninos y masculinos que son por ciclos, y así es nuestra vida, se va dando por ciclos en el proceso de vivencia misma. Ajá. Y lo que nosotros hacemos también es la fiesta a la siembra, la fiesta a la cosecha. ¿Ese es el Inti Raimi? Sí, entonces cuando nosotros hacemos el Ninafuego, cuando nosotros hacemos esas fiestas, la Pacha igual festeja con nosotros. Hacemos mucho lo que es el tusuk. El tusuk es prácticamente el baile, la danza. Claro, claro, es súper importante. Sí. ¿Es porque por los movimientos vibracionales? ¿O cómo es eso? Porque justamente tengo un amigo que él es profesor de yoga y está metiéndose un montón con esto de la cosmovisión andina. Y hace muchos bailes ahora conectándose con la Pacha. Son unos bailes así. Cuando haces el zapateo del baile del tusu que se dice en quichua. Sí. Prácticamente despiertas a la Madre Tierra y festejas a la Madre Tierra. Sí, justamente él está en esa onda de como que es una variedad de cosas que él sabe y lo está poniendo en el yoga. Sí. Entonces me parece algo súper interesante porque él no solamente hace el Hatha Yoga, sino que está poniendo cosas del hinduismo y de los chinos y ahora de la cosmovisión andina también. Entonces es un yoga súper interesante que hace y justamente, al activar los chakras, que nos estaba haciendo activando los chakras, uh-huh. una de sus movimientos era ese zapateo que tú dices, porque él decía que así se está activando también la tierra. En la cosmovisión andina no hablamos de chakras, hablamos de ñawis. Ajá, eso también te iba a decir, sí. Pero eso es lo interesante, que es como que todas las culturas tienen aparentemente las mismas cosas, ¿no? Sí, todas convergen, todas tienen una interrelación entre ellas. Obviamente cada uno tiene su forma de hacerlo, claro. De vivirlo, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Eso recalco nuevamente, por eso se llama cosmovisión andina. Ajá. Porque es la forma de cómo vemos, cómo compartimos, cómo sentimos dentro de nuestro munai, esa armonía. Dentro de nosotros mismos, de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de vivencia, es como, no sé, es que no es tan fácil explicarlo, la alegría que uno siente acá adentro cuando uno está conversando con la Madre Tierra. Claro. No es cuestión de decir, la Pacha está ahí. Es más, Pacha... Es una relación que debe uno mismo empezar a... Porque nunca es tarde para empezar a, ¿no es cierto? Es una conexión que todos los días debemos tener con ella, no solo con ella, sino con todas las deidades, con toda la naturaleza. Hay que reconocer que nuestra cosmovisión es agroandina. Entonces siempre está interrelacionado con la chakra. Y en la chakra vamos sembrando. ¿La chakra qué es la chakra? La chakra no netamente es la siembra, no netamente es el cultivo. Uh-huh. La chakra es un río, la chakra es un... O sea, todo lo que tiene que ver con la siembra. Todo, todo. Y todo estamos sembrando, estamos criando. Y en este caso, por ejemplo, no netamente cuando nosotros vamos a cultivar algo... Decimos, vamos a cosechar esto. No, tenemos que hacer un ritual especial pidiendo permiso a la Pachita para que ella nos permita dar un buen producto, para que ella nos pueda dar un buen alimento. Pero igual, la chakra también es el pastoreo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, no es solo el objetivo, no. Es toda la cadena de cosas que debemos hacer. Eso me parece súper interesante. Las chakras son las piedras. Todas ellas van actuando y es algo muy muy bonito porque, por ejemplo, cuando te llega a ti una cuya, una piedra, una rumi, tú la tomas con tanto amor y no es que tú te coges y te llevas porque es bonito, porque te agradó, no. Tú tienes que primeramente conversar con ella y preguntarle si quiere irse contigo. Pero si no quiere irse contigo, no debes llevarle y tu sentir te va a decir. Sí, sí, querida, no. Entonces, es súper interesante la conversación y tenemos que hacer más de estos programas. Tenemos apenas 10 minutos y realmente es súper interesante. Más que nada, creo que todos debemos tener esta visión, ¿no es cierto?, de cómo ven nuestros ancestros, o sea, y ahora muchas personas, porque generalmente sabemos lo de otros lados, pero no disfrutamos y no tampoco tenemos mucho conocimiento de lo que realmente tiene que ver con nuestro país, de nuestra situación aquí en el Ecuador, es decir, donde estamos situados y todo. Entonces, bueno, esto se va para largo, ojalá me vuelvas a decir que sí para venir acá. Realmente es súper interesante. Me gustaría dos cosas básicas, ¿ya? La primera... La primera es, ¿cómo ve la cosmovisión el nacimiento y cómo ve la cosmovisión la muerte? Prácticamente nacimiento y muerte no existe para la cosmovisión andina. Porque todo está vivo. Solo pasas a otro estado de conciencia nada más, pero sigues viviendo. Ajá, te transformas, la semilla se transforma nuevamente y vuelve a crecer. ¿Y el ser humano? El ser humano, en cierto sentido, actualmente, de acuerdo a la modernidad que nosotros estamos viviendo en esta época contemporánea, lo que vemos es que sí está muy desubicada. Y prácticamente para eso es este tipo de programas, este tipo de conversar, porque para mí prácticamente me hubiera gustado estar un poco más conversar un poco más, compartir más estos temas, porque no es un tema de 30 minutos. Uno tiene un montón de ideas y realmente el rato que va a conversar, uno por dónde se va y la conversación fluye y a lo mejor ahí vamos. Sí. Pero hay cosas muy importantes de la cosmovisión andina que tenemos que saberlo. Pero también aparte de la cosmogonía, también tenemos que ver la cosmología. Entonces en eso está prácticamente la parte científica. Porque la cosmovisión es una y la cosmología es otra. Entonces, y de igual forma, para aprender la mitología, hay que aprender mucho primeramente y entenderlo muy bien lo que es la cosmovisión andina. Entonces, la cosmovisión andina abarca muchas cosas, es muy amplio, es un tema que no podemos hacer en 20 o 30 minutos. Es quizá un día solo hablamos un poquito de cosmovisión, otro día hablamos solo de Laini, otro día hablamos solo de Pacarinas, otro día hablamos solo de Apus, otro día, o sea, es para entenderle en sí, créanme que he pasado estos 2 años y un año especialmente metida, clavada en el estudio en Perú y realmente hasta ahora se me hace tan fácil la parte de la universidad, porque yo estudio también medicina andina. Entonces yo siento que entender la cosmovisión andina no ha sido tan fácil, pero nada imposible, como dijo Katy, y la intención de nosotros del querer aprender, el querer revivir, el querer nacer, el querer hacer ese tushug, ese baile en nuestro interior, que es muy importante. Porque realmente revivimos. Y cuando nos vemos medios dormidos, tenemos que decir, jampu y jampu, y despierta, despierta, Katy, despierta, anímate, fuerza. Y realmente la Pachita igual, por eso es cuando los pacos se reúnen, los chamanes se reúnen y hacen sus reuniones, claro, y todo. Bailes. Han visto que siempre es circular, la energía andina, sí, es circular, la cosmovisión andina es circular, sí, no es lineal. Entonces prácticamente... va fluyendo con esos 3 mundos. Y cuando tú no estás en ese equilibrio de los 3 mundos, del Hanampacha, del Kaipacha y del Ukupacha, que también nuestro cuerpo lo tiene, entonces prácticamente comienza a desarmonizarse nuestros órganos. Era muy chistoso. Yo este fin de semana tuve una conversación con un hindú

estamos ya de regreso. Y bueno, este día, lunes 22 de abril, solamente unas dos notitas, unos dos recordatorios importantísimos. Y luego, enseguida, esta conversación con nuestra querida Andreita. Bueno, ella es una música, es una cantante extraordinaria, pero sobre todo, yo le decía fuera de micrófonos, a ella deberíamos darle una banda, una cinta, yo no sé. No reconociendo, yo digo, ella debe ser la señorita Solidaridades. ¡Qué barbaridad! Andrea se solidariza permanentemente con todo tipo de causas, con todo tipo de momentos dolorosos para los otros, lo cual simplemente merece agradecer y sí, tomar eso como un poco de ejemplo también. Pero al regreso, vamos a hablar de todo esto con ella. Ahora permítanme comentarles que el día de ayer, ¿no?, se cumplieron 5 años, esto fue en el 2014, de la desaparición, como de muchas otras personas, de Cristian Acevedo desde su oficina de Quito a plena luz del día. Y nosotros queríamos igualmente enviar un saludo a Tuga y Gloria Pérez, artistas chilenas, ellas, pero que viven acá en nuestro país hace muchísimo tiempo, mujeres que trabajan con otras mujeres, con otros compañeros en estas ferias artesanales, en estas ferias agroartesanales también, y por supuesto, con un abrazo grande, yo había ofrecido hacer esta mención. Cristian Acevedo, su primo, desapareció, ya son 5 años y nada se sabe de eso. Como para todos de Sabeo también, pues las personas no desaparecemos así espontáneamente, ¿no es cierto? Entonces hay muchas investigaciones que se están realizando, esperemos que algún momento, más pronto que tarde, se sepa qué pasó con Cristian Acevedo. Y como con él, con tantas personas también que están desaparecidas, y que obviamente causa un dolor impresionante para su familia y para todos, ¿no? Porque pues son sucesos que no deberían darse. Un derecho de los seres humanos es vivir en libertad, por un lado, ¿no? Y por supuesto, tener la paz y la tranquilidad de poder disfrutar con su familia. A Gloria, a Tuga, un abrazo enorme. Pasamos esta página y les cuento que el día de hoy, 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra. En 1970 se inició un movimiento ambientalista, ¿no? Se habla de que más de 20 millones de norteamericanos, desde donde nace la idea, se manifestaron saliendo a las calles para luchar, para gritar, para decir realmente que se necesitaba un medio ambiente más saludable. Y bueno, Madre Tierra, que es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia, ¿no?, que existe entre los seres humanos y las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Cuando hablamos de Madre Tierra, cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de muchas cosas, a ver, como una cantidad de cosas que deberían ser medicina para los seres humanos, pero no le paramos mucha bola a eso. Yo voy a ligar esto de lo que estoy hablando del Día de la Madre Tierra, voy a ligar con nuestra conversación con Andrea. Andreita, un abrazo grande, siempre bienvenida, esta es tu casa. ¿Y por qué hago esto de esta ligación entre lo uno y lo otro? Sé de tu, no diría decisión, pero más bien tu práctica diaria, ciertamente de cuidar tu espíritu, cuidar tu cuerpo, y también hacer como un tributo diario, cotidiano, justamente a la madre naturaleza, ¿no? Todo es como ligado a eso. Gracias por estar aquí, bienvenida. Mi querida Bachita, muy buenos días. Siempre es un honor, un gusto para mí, de verdad, desde que tuve la oportunidad de conocerla. Le agradezco mucho por abrir estos espacios. Sí, me considero una persona que está en un aprendizaje constante y a quien realmente el arte le transformó, le sanó, le cambió un poco su rumbo, su camino, y entonces a raíz de ello decidí empezar a compartir lo que conocía y aprender todo el tiempo. Entonces es un proceso muy complejo pero maravilloso al mismo tiempo, que por ejemplo es en el tema de vencer esos nervios escénicos o un poco uno que tiene este deseo de compartir, pero que de pronto tiene una personalidad así como tímida, como un poco reservada, decir, no, a ver, André, por ejemplo, por la madre tierra o por aquellas mujeres que sufren violencia a diario, por aquellos niños que encuentras en las calles y que te dueles de esa realidad, no te calles, no apagues tu voz, ni tu canto, ni tu danza, dedícate todo el tiempo que puedas a ti y a compartir lo que tienes. En algún momento yo pensaba en ti y decía, como que Andrea no se cree ella misma o no se convence de que tiene una voz formidable. Todos los demás aplaudimos, hablamos de ella, le admiramos, le queremos, menos ella. Y eso pasa en un montón de personas, en un montón de hombres, de mujeres, que hacen cosas maravillosas, pero no se creen lo que hacen. Entonces, yo creo que a veces es como también un exceso de o modestia o timidez, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que en mi caso ha sido ese proceso de reencontrarme conmigo misma por este tema justamente de la timidez y encontrar a raíz de las artes y del canto coral, diría yo que esa es como mi base, encontrar un espacio donde yo empecé a unirme en la diversidad con otros compañeros que tenían otra carrera, tenían otra personalidad, pero lográbamos hacer algo en común. Finalmente cantábamos juntos y uno llegaba a la gente y miraba cómo alguien sonreía o de pronto derramaba una lágrima, se conmovía a la salida del concierto o del evento, te decía muchísimas gracias, me cambiaste el día o la mañana, yo no sabía, no les había escuchado antes, sigan adelante. Son ese tipo de palabras que uno dice, a ver, nos tenemos que parar firmes. Y finalmente uno, bueno, en este proceso en el que yo me he encontrado, que empiezo a hacer meditación, empiezo a aprender danza, afrodanza bastante, conecta esa espiritualidad y como mente, cuerpo y espíritu como uno solo. Que siento que por la cotidianidad y por cómo uno crece también, ¿no?, a nivel familiar, a nivel social, hay muchos temas que hacen que uno como mujer, por ejemplo, aprenda a callar, que sea un poco más reservada quizás, o que no lo digas, o este tema del machismo también que es fuerte, ¿no? Entonces, eso a la larga te convierte en esa persona que se te hace tan difícil expresarte de la manera que cotidianamente se hace. Entonces yo encuentro en la música, en la danza, ese medio a través del cual yo me puedo comunicar. Y empiezo a trabajar en esta otra manera, como por ejemplo para estar en este espacio con ustedes esta mañana. Y es muy, muy enriquecedor. Entonces te enfrentas, por ejemplo, contra algún miedo o algún reto muy grande de tu vida. Y dices, ok, pero el fin es mucho más grande. Entonces te enfrentas a ello y por ejemplo, ahora que estoy utilizando una frase o una palabra muy importante para mí, es esto de que la violencia no nos silencie, y yo canto por aquellos a quienes la violencia ha silenciado, silencia o continúa haciéndolo. Qué lindo, y además la importancia de, tú lo has dicho, de no callar, ¿no? Es decir, debemos hablar y hablar fuertes, las mujeres y también los hombres. Este es un problema, creo yo, no de mujeres, no de hombres, sino es un problema del ser humano frente a Totalmente. A procesos que han distorsionado la cabeza, el corazón de un montón de seres humanos, ¿no? Pero sí, hay que hablar y hay que hablar las fuerte. Las nuevas masculinidades, ¿no? Que se escucha, por ejemplo, que finalmente es eso, ¿no? Es también muchísimo, estoy totalmente de acuerdo con usted, es el hecho de a los hombres haberles enseñado también que tienen que ser los machos fuertes, los que trabajan, los que hablan, etcétera, pero ellos también pueden en algún momento haber tenido algún sentimiento que expresar y se lo reservan, y entonces la manera en la que esto se expresa es con violencia. Así que no es. Necesariamente puede ser un golpe, algo físico, puede ser una palabra, puede ser un silencio incluso también. Entonces es algo muy fuerte que hay que reconstruir. Claro. y es conjunto, hombres, yo mujeres, creo que hay niños, como niños. Que reeducarnos todos. Exactamente. ¿No? Es decir, por ejemplo, los hombres, los niños también lloran, pues. Exactamente. Por supuesto, los por hombres supuesto. También lloran, ¿no? Los juguetitos de la cocina y esto, no es son de las niñas. De las niñas. Puede ser de todos, ¿no? Entonces, y la pelota puede ser de las niñas y de los niños. Y la muñeca de los niños. Y de los niños, claro, tenemos que reeducarnos. Hay que reescribir, redescribir realmente esas historias mal contadas, digo yo, que tanto daño hicieron a la humanidad. Tú hablabas hace un momentito, decías, bueno, mi base en el arte es lo coral, ¿no? Lo coral. Afortunadamente también en esto se está escribiendo otra historia, ¿no? Porque hasta hace poco pues se pensaba que, o algunas personas pensaban que la cuestión artística era para quienes no tenían que hacer, un poco el hobby de aquellos que no pudieron tener una profesión, entonces se dedican, no. El arte es una profesión en cualquiera de las disciplinas y manifestaciones. Totalmente. Cuando hablas de coro, entiendo que realmente estar en un grupo coral requiere de una tremenda disciplina. Háblanos de eso y de tu formación. Mi bachita, en efecto. Para mí es mi base el canto coral, justamente porque logré, como lo dije anteriormente, unirme en esa diversidad por una misión en común. Entonces, requiere una disciplina, por supuesto, muy, muy amplia, una escucha. Es muy importante porque uno entiende que puede cantar como solista en algún momento, pero cuando tú estás en un coro, tú sabes, por ejemplo, que la soprano puede llevar la melodía, pero puede quizás en otro momento que la lleve la contralto o el tenor, que el bajo es el piso del coro. Si yo no le escucho al bajo, puedo perderme en la canción. Entonces tú empiezas a entrar en una mística, se sincronizan los corazones, las respiraciones, yo lo diría, y tú logras transmitir ese mensaje, ¿no? Finalmente, entonces tienes la armonía, tienes la melodía, tienes esa nota base, y todo es un conjunto que debe sonar, ¿no? Por esta gran misión en común. Entonces, fue realmente muy enriquecedor para mí esta etapa, porque es aprender a tolerar, a respetar a tu compañero, a escucharle en todo sentido, y escucharte tú también, ¿no? Porque no es como también eso de, bueno, me tapo, como ya tengo más compañeros al lado mío, canto más chiquito, más bajito, sino es más bien, me empodero, esta es mi voz que suma al resto de voces, ¿no? Entonces, es como también una pequeña sociedad, ¿no? Tienes que aprender a convivir dentro, tienes una disciplina, una puntualidad que vas a llegar, tienes unas partituras que tú empiezas a estudiar, hay una historia detrás de esas canciones, algo muy enriquecedor fue que nuestro director nos enseñaba mucho sobre la música ecuatoriana, la latinoamericana y del mundo. Entonces, como tienes tu base, tienes que saber tu música, sentirte orgulloso y también realizar una crítica constructiva, puede ser también de aquello que falle, pero finalmente es tu raíz. Partes de ello y empiezas la música latinoamericana, la música del mundo. Entonces tienes, ¿no? Como para jugar y te das cuenta que tu música es hasta mucho más compleja que otras, porque tienes el San Juanito, el Albazo, el Andarele, y empiezas a entender, ¿no? Que, por ejemplo, en una la soprano es una marimba, tiene que bajar el volumen, tiene que cantar, ¿no? Entonces, todo este proceso a mí realmente me transformó y me llevó a empezar a tomar otras clases. Empecé a aprender igual la danza, la afrodanza, que fue ese crecimiento también espiritual impresionante y esa conexión con el espíritu, con la tierra, con el ser, ¿no? Contigo mismo para luego estar con los demás. Y yo, bueno, tuve la oportunidad de aprender guitarra cuando tenía más o menos 18 años, pero por alguna razón de la vida, ¿no? Cuando tiene que ser es y cuando no, y luego regresa, ¿no? La dejé, no la... Y aprendí guitarra clásica, aparte. Entonces, con este nuevo proceso de vida, tenía una necesidad muy grande de empezar a preguntarme, a ver, Andrea, ¿qué es lo que quiere decir con su voz, con su danza o con su guitarra? ¿Es algo ecuatoriano, es latinoamericano, es del mundo? ¿Qué quiero decir? Entonces ahí es que surge en mí esta oportunidad y este reto de decir, okay, vas a cantar poesías, vas a cantar para los niños, para las mujeres que han sufrido violencia, tu música ecuatoriana, y empiezo un poquito a investigar de manera autodidacta y también a través del apoyo de profesores, de maestros que han estado cerca, y voy empezando este proceso. Entonces, en este momento estoy tomando justo las clases de afrodanza y en un aprendizaje totalmente constante. Lindísimo. Vamos a escucharle a Andreida ahora mismo. Ella nos va a compartir un poco de su música. ¿Qué vamos a escuchar? Me decías que querías cantar algo de Mariela Kondo. Sí. Bueno, había preparado un fragmento de una canción de Mariela que se llama Manila. Qué lindo. Es una canción que la escribe su abuela, ¿no? Uh-huh. Y justamente lo que más me llegó del mensaje es que denuncia este tema del maltrato a la mujer, ¿no? Y es esta mujer que se da ánimos a ella misma y a la vez a otras mujeres, y ¿por qué no a otros seres humanos, no? Y habla de esta mujer que está trabajando en la tierra, que tiene sus hijos, que si es que en algún momento alguien le maltrata o quiere trascender ese espacio de ella, que no, que se levante, que se pare fuerte. Entonces, te escuchamos, Andreita. Makashani pika manila, rimashani pika manila, hatari hatari manila, sinchita shayari manila. Manila, Manila, Manila, Uchilla, Pichilla, Manila, Udida, Bandida, Manila, Sinchita, Shayari, Manila. Manila, Manila, Manila, Sinchita, Shayari, Manila. Qué hermoso, bellísimo, Andreita, lindísimo, lindo, lindo, lindo. Oye, bueno, una de las tantas solidaridades de las que hablábamos, ahora, ya mismo, ¿no? Ya mismo. Y se va a hacer un concierto. Yo quisiera que antes de interpretar el último tema, seas tú mismo quien invite realmente a nuestra comunidad a este concierto, que cuando no, es un concierto solidario donde también Andreita pues está siendo partícipe de esto. Los fondos de este concierto, amigas y amigos, serán destinados para mejorar la salud, para ayudar realmente económicamente a una muchacha, a una mujer que realmente está necesita atención médica, necesita recuperarse y su familia no tiene los fondos. Por eso lo están haciendo. Es una amiga querida del coro también. Qué lindo, que ¿no? Fuera estudiando. Qué maravilla. Bueno, aprendamos de estas solidaridades. Antes de escucharte el último tema, invita tú al público. Muchas gracias, mi bachita. Pues sí, están todos cordialmente invitados este jueves 25 de abril a las 19:30. Aquí en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura vamos a realizar esta velada artística muy fraterna con esta misión. Vamos a tener al proyecto Octavoz, a Sinchi Chimba, al ensamble Voces y Melodías, y yo voy a tener la gran fortuna de poder también participar. Así que es un honor para mí. Les esperamos, es por una linda causa, es buena música, así que no se lo pierdan. ¡Qué buenísimo! En la Sala Mandrágora, y claro, también aprovechemos, Andreita, para darles un abrazo a nuestros amigos Susana, Juanito, ¿no? Que, que igualmente, esa sala pues ha sido también un semillero para muchas personas, ¿no? Exactamente, de hecho yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos algún tiempo y fue muy, muy importante. Bueno, te escuchamos entonces con este tema, Andreita. Mil gracias por estar acá en La Rayuela, siempre... Siempre un abrazo grande, esta es tu casa, esto es tu espacio, así es que siempre te pensamos también, ¿no? Gracias, mi machita. Bueno, les voy a compartir el tema Luchín, de Víctor Jara, también un tema que me ha atravesado profundamente,

cuando nadie ve. Hola, ¿cómo estás? Hace mil años que no conversamos, pero confieso que te había pensado tantas veces que la cuenta se me va. Supe que estás viviendo en otro lado y por ahí te habías enamorado de alguien. Por eso no sé, no, si es correcto el momento de decir lo que siento. Pero ya qué más da, la verdad te estoy extrañando más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. La verdad te estoy extrañando más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. Ya lo recordé, ese día que partimos en dos ways. Puede que fuera el destino, no lo sé, pero fue difícil irme, solo sé muy bien. Ay, dime si tú sentiste los años pasar. Sentí la vida no fue igual, no, todo quedó por la mitad. Oye, por eso no sé, no, si es correcto el momento de decir lo que siento. Pero ya qué más da, la verdad te estoy extrañando más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. La verdad te estoy extrañando más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. La verdad es que oh, oh, oh. Tú que apareciste sola, sola, que llevo solo todo el día. Y la suerte nunca se equivoca, aquí queda historia todavía. Tú que apareciste sola, sola, y yo llevo solo todo el día. Vamos a vivir lo que nos toca, aquí queda historia todavía. La verdad te estoy extrañando. Seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado desde la semana anterior la presencia de Bolívar Bautista. Él es un narrador ecuatoriano, realmente con una trayectoria extensa, y nos alegró mucho saber la noticia que él representará a Ecuador en este festival internacional Mishkishimi. Mishkishimi es un festival donde pues vendrán contadores de historias, narradores, podríamos decir cuenteros, pero sí, Bolívar nos dice, como que mucha gente no le gusta mucho ese nombre, no importa. Lo interesante es que a través de contar historias, pues preservamos nuestra memoria, ¿no? Y nuestro acervo oral. Y por eso le hemos invitado a Bolívar para que nos acompañe unos minutos acá en La Rayuela. Querido Bolívar, qué placer. Realmente yo me siento honrada con tu presencia acá en La Rayuela. Después de muchas lunas sin vernos, pues ya estás con nosotros. ¡Qué alegría! Buenos días, bienvenido. Buenos días. Para mí es grato estar aquí en esta casa, en esta radio que siempre abre las puertas a la gente que estamos generando y haciendo cultura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú eres un narrador. Tú eres un contador de historias, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti. ¿En qué momento tú sientes que esto es lo tuyo? ¿Y por qué, no? Claro. Yo vengo de una tradición de narradores. Mi abuelo es del Cañar, de San Miguel de Porotos. Yo pasé con él toda mi infancia hasta los 15 años y siempre, todas las noches, nos contaba un cuento. Entonces esa es mi herencia tradicional, mi memoria ancestral que me lleva. Me fui hacia el mundo del teatro muchos años, mucho tiempo estuve en el teatro, en la dirección teatral, pero poco a poco me hacía falta ese mirar ojo a ojo con la gente, el sentir inmediatamente su regreso emotivo, sus risas. Entonces la narración me dio eso, un encuentro, un diálogo permanente donde cuando el narrador narra, la gente se narra a sí mismo y juntos nos narramos, y es como algo más comunitario, más personal, más vívido. Me permite estar listo en un momento y también es efímero, como el teatro, pero me permite encontrarme con la gente cara a cara, ojo a ojo y espíritu a espíritu. Y hasta corazón a corazón, diga. Pero claro que sí. Es una maravilla, ¿no? Porque lo que tú dices, el tener contacto de unos con otros, el redescubrirnos, si cabe el término, el mirarnos nuevamente, ahora que estamos viviendo una época donde solamente hablamos de temas, entre comillas, importantísimos, ¿no es cierto? La Bolsa de Valores, el Fondo Monetario Internacional, el cambio climático, en fin, pero que ciertamente son temas importantes, pero nos estamos olvidando de cosas supremamente importantes y fundamentales para la vida de los seres humanos, como la palabra, el uso de la palabra, ¿no? El uso de nuestros ojos al mirar al otro, ¿no? El uso de nuestro cerebro para hacer un ejercicio mental para la reflexión. Sí, así es. Yo creo que es importante recuperar la palabra como un estado óptimo de resistencia cultural frente al sistema, no solamente al sistema político, económico, sino al sistema digital que nos invade. Generalmente estamos súper pendientes de nuestro celular. Somos capaces de chatear horas y horas, pero somos incapaces de hablar un minuto. Entonces, los abuelos lo que nos enseñaron eso es la capacidad, primero, de desarrollar el lenguaje oral. Segundo, de escuchar. A través del cuento uno aprende a escuchar. Y tercero, lo que te acabas de decir, mirarse a los ojos, compartir, escucharse. Tener un argumento y no imponer el argumento, sino plantear un juego de palabras en las cuales se descubra una nueva historia, un nuevo argumento. Entonces eso hemos perdido, ¿no? Creo que en esta sociedad está imperando el grito, la violencia verbal, antes que el diálogo. Gracias Bolívar por compartir esta reflexión, porque creo que ahora es momento de hacerlo. Hoy más que nunca creo que es momento de hacerlo. Y la verdad, voy a insistir en esta frase, el recuperar la palabra, el recuperar los afectos, los sentimientos, esos apegos, esos amores, ¿no? Yo creo que es fundamental ahora. Tú hablabas de un sistema digital, decías, ¿no? Y es así. Es así, yo creo que estos aparatitos, si bien es cierto, pueden ser un aporte, ¿no?, al desarrollo de la humanidad, la tecnología, todo lo que tú quieras. Sin embargo, nos está cobrando caro, ¿no? Estamos viendo y voy a decir el típico ejemplo, en un fin de semana, si tú vas a tomar una cola, a comer algo, vemos en una mesa 7 personas juntas, pero ninguna se mira, ninguna se habla, porque todos tienen su propio celular, su propia tableta, en fin, entonces están ocupadísimos. Nadie se dirige a la palabra, cosa que me parece lapidario, ciertamente. ¿No? Claro, eso ya es un síntoma del absurdo de nuestro tiempo, ¿no? O sea, estamos juntos, pero no estamos. Gracias. No estamos, ¿no? Ya vamos perdiendo. Y yo creo que por eso ya hablo de un sistema que trata de imponer eso para que no hables, ¿no? Para que no pienses, para que no saques las ideas, porque una idea para que corra tiene que salir, tiene que ser hablada, tiene que ser discutida. Hay se produce un tamiz, el tamiz de la discusión, el tamiz de la conversa, y ahí uno crece, dice, ah, cierto. Uno reconoce que está equivocado o que el punto de vista del otro es válido. Entonces, ahora ya no es posible eso. Por eso es que yo siempre digo, impera la violencia verbal antes que un juego de argumentos o de palabras que nos pueda suscitar muchas emociones. Esta mañana, amigas y amigos, Bolívar Bautista, narrador ecuatoriano, quien representará a nuestro país en este encuentro de narradores a nivel internacional, en este encuentro maravilloso, Mishkishimi, será la segunda edición, y claro, hay una gran expectativa por este encuentro. Quisiera que nos comentes, Bolívar, ¿qué es lo que vas a presentar tú? Me han pedido, como Mishkishimi es un encuentro de narración oral patrimonial, me han pedido dos cuentos específicos. Uno que es una recopilación, un descubrimiento que yo hice en el Centro Histórico, que se llama La que bailó con el diablo, que es un cuento, digamos, actual, o digamos, de hace 10, 15 años. Y hay otro cuento de La Loma Grande que se llama La Virgen del Tomate. Entonces, esos dos cuentos voy a presentar. Son dos cuentos un poquito extensos, por la cantidad de información que suelo lanzar en los cuentos. Pero hablan de este Quito que yo he conocido, de un Quito. Primero, La que baila con el diablo es un Quito noventero. Es un Quito que ya no existe. Es un Quito de mucha fiesta, de mucho barullo, de las calles llenas de gente, de ventas llenas de... Bueno, ya estamos volviendo. Pero era otro Quito, era un Quito un poquito más conventual, pero loco. Y la Virgen del Tomate viene de la tradición oral de la Loma Grande, la recopilación de una profesora que se me fue el nombre ahora, y cuenta la historia de una chica que le encantaba las medias. Pero para mí esa historia, y algunas historias de Quito, guardan en sí un síntoma de violencia hacia la mujer. Claro, o sea, por ejemplo, la chilena es asesinada, claro. El cucurucho mata a alguien, la casa 1028, inclusive, creo que Ulises de Estrella es un lindo cuento acerca que habla sobre un incesto que hay ahí en la casa. Y uno se pone a ver, sí, es verdad. Porque el toro, dentro de los íconos, es síntoma de macho, de padre. Entonces el toro le clava el cacho a la chica y le mata, la desaparece. Entonces creo que muchos de los cuentos de Quito guardan esa violencia implícita, porque no se podía decir antes, ¿no? Y salía a través de los cuentos. Entonces voy a contar esas dos historias un poco haciendo un alarde de historiador... neófito, digamos. Yeah. Porque digamos, he estado buscando el origen de la Virgen del Tomate, no hay, solo es algo que está escrito y recuperado por Edgar Freire Rubio en uno de sus libros, pero no hay fechas. Entonces he descubierto que puede ser pasado la independencia, donde se dio, nació este cuento. Es interesante esto, porque ciertamente son historias que van surgiendo y muchos de ellos no conocemos de dónde ni cómo nació. Yo estoy acordándome ahora mismo que la historia de la chilena, pues antes era todo un misterio, la verdad, ¿no? Y claro, eran episodios de la vida real un poquito cubiertos con humo, ¿no? Pero luego pasaron los tiempos y algo más sabíamos. Ahora, hablando de historias, ¿tú eres un escritor de historias también? Esta ciudad, yo no soy de aquí, yo soy de la Suay, yo soy cuencano, pero cuando vine a esta ciudad me regaló un montón de historias que he ido recopilando e ido armando, porque como buen migrante yo viví en el centro histórico, viví en las casas convento, y creo que ahí se empezó a amalgamar una serie de cuentos que no hemos estado pendientes, ¿no? Es normal estar pendientes de las historias tradicionales, de las míticas, pero creo que Quito se cuenta aún. Y yo he recopilado alrededor de 6 historias, o más dicho, he hecho una especie de cirugía. He cogido las historias que he ido escuchando y les he ido juntando, ¿no? Entonces, de esta serie que te cuento, de La que bailó con el diablo, tengo El que bailó con el diablo también. Entonces, también tengo El niño del lavadero, que le escuché en una casa conventillo en la Bolívar y Chimborazo. Tengo El rojo de la rosa eterna, que es sobre los vendedores de la calle. Un mito medio extraño que pasó en Amazonas, que se convirtió en mito o en cuento porque la gente le fue agregando cosas. Y de una escuela, pero es una mezcla también de cuentos, tengo La niña de las paredes. ¡Qué lindo! No, son cuentos como, digamos, un poquito contemporáneos, que tratan de narrar esta ciudad que cada vez recibe la memoria de todo el país, y ahora recibe la memoria de Latinoamérica, porque aquí hay mexicanos, peruanos, colombianos, venezolanos, ahora extranjeros de diversas latitudes, que han ido alimentando la memoria de la urbe y del país en sí, y eso hace que crean y crezcan nuevas historias. Que no estamos atentos es una cosa, pero existe. Qué bien. Bueno, lo hemos comprometido a Bolívar Bautista para que en tal vez unas 2-3 semanas podamos tener un encuentro un poco más largo, donde compartir ciertamente estas historias, un poco su trajinar por la narración. Para finalizar, ¿es posible que nos hagas una pequeña narración, una narración chiquita? Claro. Mira, te voy a contar una historia curiosa que se convirtió en mito. Fue un accidente de tránsito que hubo en la Manabí Vargas. Fue un pequeño accidente de tránsito. Murió una niña, penosamente. Pero empezó a correr lo siguiente. Dicen que a las 6 de la tarde aparece una niña sola ahí, deambulando en la esquina de la Vargas y Manabí. Y que cuando la gente va y le pregunta, ¿qué haces, mijita, que estás solo? Dice, buscando a mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? No sé. Dice, ¿dónde está mi hijita? Busca. Y empieza la gente preocupada, empieza con la niña a buscar. Y dice, me duele la cabeza. Dice, que dice la niña. ¿Y dónde te duele? Y le que se alza el pelo y se le vio un agujero ahí. Entonces, ahondando sobre la historia de esto, me puse a averiguar. Y resulta que la niña y la mamá, en realidad las dos fueron atropelladas. La niña llevó la peor parte, o sea, le pisó la cabeza. Entonces, cuando la niña se levanta, muestra una gran herida y un gran agujero. Dice, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y eso es una historia que me la acaban de contar en estos meses, justo en ese sector. Para que veas cómo una noticia se va convirtiendo en historia, que no quieren que se muera. Entonces, la señora de las frutas, justamente la señora que, no sé si viste en las noticias, que perdió las frutas que sí, se iban en ese no. Río, esa señora de las frutas dice, debe ser verdad, dice, que parece. ¿Sabe qué hay que hacer? Es que tienen que encontrarle, tienen que encontrarle a la niña y llevarle donde la mamá, porque ella le está buscando a la mamá. Y la mamá, dicen que igual en el dolor perdió la cabeza, en el sentido de que ya no recuerda o no quiere recordar. Entonces, según la señora, dice, hay que coger a la niña con la ortiga y llevarle hasta donde la mamá, para que la mamá le ortigue y le lleve hasta donde esté enterrada. Otra de las tradiciones tan nuestras, ¿no? Ajá. Entonces, más que esta es una historia urbana, ¿no? Claro. Se va convirtiendo un accidente, se va convirtiendo en una historia urbana. Pero se va disipando con el tiempo, ¿no? Se va disipando. De pronto vuelve a coger vida. Ahora tenemos la cuestión del río de la Manabí, ¿no? Pero esa es ahora la nueva. Te cuento de este sector porque más o menos yo vivo o ¿ya? trabajo por ahí, ¿no? Y un cuentito rápido, bien tradicional, se llama la sirena de Chiliburu, que es el sector donde vivo. Dice que el Taitangui en sus faldas alberga muchos espíritus, ¿no? Está la yumba de la cascada, que es una mujer bella que se baña en una piedra y que encanta a los hombres. La gente de allí del sector cuenta que los del agua, para hacer que la cascada venga, volaron la piedra donde se sentaba la yumba, pero ya no salió la yumba. Pero resulta que la yumba tenía una hermana que se llama la sirena, y al contrario de que todos creemos que la sirena tiene una cola o tiene la mitad de pez, no, la sirena de allá de Chiliburu tiene un rabo de lagartija, baja tocando el pingullo y un tambor, y baja hasta el Hospital del Sur, que dice, no he confirmado todavía, que fue una laguna, que ahí se bañaba, y el que le veía quedaba encantado por ella y se la iba subiendo por la quebrada de Guanajucho, le iba llevando hasta arriba, hasta ahí. Y para irle a buscar, tenían que irle a buscar así, igual como te digo, con plantas, irle a buscar al hombre, ¿no? Ir a buscar e ir a encantar. Lo que le gustaba a la sirena del Ungüí es los músicos. Entonces ella encantaba a los músicos. Qué lindo. Y te contaré que una señora que vive ahí me cuenta, dice, no, dice Don Bolívar, me dice el otro día, todavía existe la yumba. Y yo, ¿cómo así? Vea, dice, lo que le pasa a mi comadre, se va arriba a lavar en la quebrada, porque hay una quebradita allá arriba, dice, y oye un silbido, y ella va siguiendo y se va metiendo en el monte, y le ve a la chica. La chica estaba lavando ropa y le empieza a llamar. Vea, ella yéndose ahí, yo le veo a ella metiéndose en el monte. Yo cojo y le digo, carajo, ¿a dónde te vas? Y le jalo del rebozo, dice, le jalo. Y le libro de la yumba. ¿No ve que ahora ya no le gustan los hombres? Ahora le gustan las mujeres. Mira cómo van cambiando las historias. Bolívar Bautista, aquí en La Rayuela esta mañana. Nosotros, pues, agradecemos su presencia, a Bolívar. Mil gracias, éxitos. Ciertamente, en este encuentro internacional nos sentimos felices que nos representes. Y para concluir, me gustaría que seas tú mismo quien invite a nuestro público a este encuentro internacional, Mishkishimi. Vengan al Encuentro Internacional Mishkishimi, el Encuentro de la Palabra Dulce. Vienen excelentes narradores, yo estuve con ellos compartiendo un poco y escuchando sus historias. Vengan toda esta semana en el Patio de Comedias, en la casa en Ayahatari y también en Konokoto, se me fue el nombre, está en el sur también. Vengan esta semana, visiten las páginas de Quito Eterno, ahí van a tener toda la información ampliada, todos los narradores que estamos, y escoja y disfrute y despéguese un ratito del celular y aprende a escuchar. Gracias, Bolívar Bautista, representante de Ecuador para Mishkishimi. Seguimos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Foro Mundial de la Bicicleta, Quito 2019. Conversatorios, talleres, arte, concursos y mucho más. Del 25 al 28 de abril, Centro de Convenciones Eugenio Espejo. ¡Vingamos! Por ciudades sostenibles. ¡Vingamos! Por espacios solidarios y justos. ¡Vingamos! Por salud y cultura vial. ¡Vingamos por ciudades más humanas! Ingresa a la web fmb8.org y búscanos en redes sociales. Revisa nuestra agenda e inscríbete. Foro Mundial de la Bicicleta, Quito 2019. Conversatorios, talleres, arte, concursos y mucho más. Del 25 al 28 de abril, Centro de Convenciones Eugenio Espejo. ¡Vingamos! Por ciudades sostenibles. ¡Vingamos! Por espacios solidarios y justos. ¡Vingamos! Por salud y cultura vial. Mingamos por ciudades más humanas. Ingresa a la web fmb8.org y búscanos en redes sociales. Revisa nuestra agenda e inscríbete. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos un lunes más a este tu programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y hoy, 22 de abril del año 2019 vamos a tener un programa especial con un gran amigo de hace mucho tiempo y un conocedor experto en el tema de coaching y desarrollo del potencial humano. Quiero agradecerte por estar en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre nos encontramos acá en este programa, en este espacio, todos los días lunes a las 11 de la mañana, donde realmente nos dedicamos a sacar cucos y a diseñar nuestro futuro con éxito. Majo, muchas gracias que nos acompañe en cabina. Nos vamos entonces con el primer segmento, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El día de hoy tenemos una frase de un distinguido autor y uno de los pioneros en el tema de coaching, que se llama Timothy Galway. Él nos trae el siguiente pensamiento y dice: el momento del cambio se produce cuando nos damos cuenta de que la misma función podría realizarse de una manera mejor. Timothy Galway, gracias nuevamente por estar acá con nosotros y quiero presentarles al invitado del día de hoy. Él es Walter González, es mentor y coach internacional certificado. Tiene ya muchos años de experiencia en el tema del coaching y es una de las personas, si cabe el término, pioneros en Latinoamérica con respecto a esta disciplina, a esta metodología. Él es actualmente vicepresidente de la Asociación de Coaching Latinoamericana y nos acompaña el día de hoy para sacarnos los cucos. Mi querido Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y muy buenos días a todos los radioescuchas. Chévere, mi querido Walter. Cuéntanos un poquito, el pensamiento de la semana, ¿qué te parece? Dice que el momento del cambio se produce cuando nos damos cuenta de que la misma función, es decir, lo mismo que hacemos, sea en cualquiera de las áreas que estemos trabajando, cualquier cosa que estemos haciendo, podemos realizarla de una mejor manera. Sí, eso es muy importante. Una de las competencias cardinales que promueve la IAC, la Asociación Internacional de Coaching, es la autoconciencia. Si la persona no se da cuenta de un problema que tiene o de algo que quiere cambiar, quiere decir lo puede cambiar. Hay personas que me dicen: no, yo sé que esto me hace daño, yo lo sé que esto me hace daño, pero en cualquier momento lo dejo, un mal hábito, por ejemplo. Pero yo siempre le digo: bueno, no te has dado cuenta todavía, porque si te das cuenta lo dejas. Por ejemplo, hay personas que me dicen: no, yo sé que es importante hacer ejercicio, pero no lo haces. Entonces quiere decir que todavía no te has dado cuenta de lo importante, no has tomado conciencia. Uh-huh. Es tomar autoconciencia. Es decir, este primer paso, mi querido Walter, para darnos cuenta, este proceso de darnos cuenta es un proceso incluso gestáltico, ¿no? De la psicología gestal, esto de darnos cuenta, de tomar conciencia sobre un tema, vendría a ser el primer paso que yo requiero para desarrollar un cambio. Por ejemplo, en una organización, si yo soy líder de un equipo de trabajo y no estoy obteniendo los resultados que requiero en mi equipo, el primer paso que yo tengo que hacer es tomar conciencia de lo que está sucediendo realmente. O sea, lo primero que se tendría que... A veces nosotros le pedimos a una máquina que hace cachitos que haga papas fritas. Y eso pasa en las organizaciones. El líder a veces simplemente lo que tiene es un objetivo que alcanzar, pero no se preocupa por ver cómo está la herramienta que llama a su equipo de trabajo. Esa es la primera autoconciencia que necesita tomar el líder. A ver, ¿cómo está mi máquina? O sea, ¿realmente le estoy pagando el sueldo moral, el salario emocional? ¿Le estoy atendiendo? ¿Estoy respetando las limitaciones, las potencialidades que tiene esa máquina que se llama mi equipo, mis colaboradores? Esa es la primera toma de conciencia. Y tal vez eso le haga ir con la gerencia y decirle: ¿sabe qué? Con los recursos que tengo, con los recursos que me ha dado la organización, el objetivo que puedo, el porcentaje del objetivo que puedo alcanzar es hasta aquí, no hasta el 100%. Porque a veces el líder, ¿en qué se enfoca? En alcanzar los objetivos para ir y brillar con la gerencia. Y eso, digamos, es yo siempre digo, hay una falta de amor ahí hacia las personas que el líder le toca dirigir. Y tal vez la autoconciencia ni siquiera está en el equipo, está en él. Porque líder es un ejemplo a seguir y tenemos que ser ejemplo en todas las áreas, en las 8 áreas de las que habla el coaching. Y si no somos ejemplos en eso, entonces, no sé, mejor quedarnos como jefe o como colaborador, no como líder. Así que a veces sí, la autoconciencia está en la capacidad que tiene su equipo y también en su propia filosofía de vida, porque las personas se mueven no en base al sueldo, las personas en una organización piensan en el sueldo a fin de mes, pero las personas necesitan todos los días de ese salario emocional o el sueldo moral, necesitan en diario. Esa es la primera toma de autoconciencia que necesita hacer el líder para poder acercarse o tener los resultados que la organización en este caso le está exigiendo, porque el rato del rato, o sea, hay que cumplir nomás. Hay que cumplirlo, pues, claro. Sí, así es. Chévere, qué interesante ese tema de la autoconciencia. Si estamos conversando, mi querido Walter, de que el primer paso realmente es el tomar conciencia, o sea, no el simple hecho de saber que algo está mal, sino realmente tomar conciencia, ¿cuáles vendrían a ser los siguientes pasos que podríamos desarrollar para hacer, como nos dice Timothy Galway, de una mejor manera A o B actividad? Porque siempre se puede mejorar, ¿no? Esa es la constante del cambio. Siempre podemos hacer todas las actividades de una mejor manera. Podemos optimizar recursos, podemos encontrar diferentes caminos. Pero si ya tomamos conciencia, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo pondría un paso previo. No sé si sabes esa anécdota donde un viajero visita ahí en el campo, ¿no?, a un anciano que estaba en una cabaña y había un perro que estaba gritando. Y él se acerca y se da cuenta que el perro se había acostado en una tabla que tenía un clavo. Y el viajero le dijo, oiga, dice, ¿por qué no saque ese perro? Dice, él tendría que salir por sí mismo, pero parece que todavía no sufre lo suficiente. Entonces, ese es un paso previo. O sea, antes de tomar conciencia, antecede un sufrimiento muy fuerte, a veces manifestado como frustración. Yeah. Si realmente has alcanzado el nivel de frustración que te permite tomar conciencia, ahí sí viene el siguiente paso. ¿Y siempre tiene que ser este nivel de frustración o puede ser otro motivador? No, decime qué persona cambia sin sufrir. ¿Qué persona, por ejemplo, hace las cosas si no está a punto de perder su trabajo? ¿Qué persona hace cambios en su relación de pareja si no le dan un ultimátum? ¿Qué persona no se preocupa por las tareas de sus hijos cuando ya vienen las bajas notas? Es muy difícil para nosotros curarnos en salud. Solo vamos al médico cuando estamos enfermos, pero no trabajamos en la prevención. Entonces, lo que vamos a decir es válido, sí, yo me imagino de que habrá muchas personas que hacen eso. Pero como hablamos para la gran mayoría, pues parece de que la frustración todavía no ha sido tan grande. Por ejemplo, he estado en organizaciones donde la aceptación de parte del equipo hacia el líder es de un 60%. Pero él cree que está bien todavía, a pesar de que la organización le ha dicho de que él necesita una aceptación del equipo del 90%. Esa persona tuvo que llegar al 30%, después de 6 meses, tuvo que llegar al 30% de aprobación para decir, no, sí, ya estoy cansado, ya ni siquiera me saludan, llego, no tengo liderazgo, las cosas las tengo que hacer yo, no siento colaboración, me boicotean. Ese líder entonces está listo para sentarse y decir, bueno, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te sientes? No, me siento pésimo. Ok, ahí recién viene la toma de conciencia. Y en el ser humano, en la vida diaria, ¿cuándo viene esa toma de conciencia? Y cuando hay un accidente, perdiste un trabajo, te dejó tu pareja, te asaltaron. Ahí como que hay un insight, como que ahí te confrontas cara a cara con tu parte transpersonal, con tu conciencia. Y dices, bueno, a ver, ¿por qué me pasó esto? Claro, ¿cuáles son las razones por las Sí, que... en psicología se llaman experiencias emocionales correctoras. Tengo un amigo ahí en México, él va por su quinto divorcio. Lo vi hace unos 2 años y me dijo, hablando de este tema, me dice, Walter, estoy sospechando que el problema está en mí. El quinto divorcio recién le dio la capacidad para que tome conciencia. Y ahora ya, o sea, se casó nuevamente, pero ahora ya con otra perspectiva. Ya no enfocándose tanto en el orden de su casa, porque en eso se enfocaba él, sino enfocándose en otra cosa. Ahí sí puede hacer las cosas diferentes. Su frustración fue muy grande porque no podía alcanzar la meta planteada. Entonces, ahí sí uno dice, bueno, a ver, esto no me está resultando. Porque fíjate, y vos también estás en las organizaciones, hay líderes que te dicen, no, así está bien, y le echan la culpa al equipo, y dicen, claro, no, al equipo. Y yo el siempre le digo, es bueno, así, sí, es que la gente es así. Claro, entonces yo a veces les digo irónicamente, utilizando la ironía socrática, bueno, ¿quieres que te cambie estas 20 personas? Las despido a todos y te pongo. No es para tanto, y es lo que me estás diciendo. Entonces, sí se requiere de un periodo, y todo va a depender de la capacidad, de la tolerancia a la frustración que tenga el líder. Si ya está demasiado acostumbrado, ya se hizo callo su personalidad y no le entran balas, y capaz que esa persona crea que con un 10% de aceptación todavía está bien en el puesto. Porque siendo un producto terminado, ¿no? Como decía Miguel Ángel Cornejo, decía, los productos terminados. Pues sí, así es. Sí, así es. Así es. Entonces, Walter, para producir este efecto de cambio, yo tengo... bueno, este nivel de sufrimiento que me lleva a... O de frustración, sí. Que me lleva a este paso dos, y que abrió el término que es la toma de conciencia. Claro. Y hay una estrategia. A ver, ¿qué acción, vos sabes eso en coaching, qué acción tengo que hacer que no la has implementado antes? Porque si sigo haciendo las mismas acciones... Vuelve a pasar lo mismo. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer de diferente? Y ahí no tienes ninguna garantía. La haces y evalúas. Lo que no se evalúa no se puede, lo que mejorar. No se mide, no se puede mejorar. Así es. Entonces, sería el tercer paso. Y el cuarto paso, digamos, bueno, evaluar. Uh-huh. ¿Estoy donde quería? ¿Tengo los resultados deseados? Claro. ¿Qué sucede si no los tengo? ¿Vuelvo al segundo? Sí. ¿O vuelvo al tercero? ¿Probar sí, otro método? Porque generalmente yo creo que esa es una falacia a veces porque que tenemos. Porque puede, o sea, si yo evalúo, perdón que te corte, mi querido Walter. Si yo evalúo, vamos a decir... tengo esta experiencia decepcionante. Paso a la toma de conciencia. Sí. Paso a escoger una estrategia, un plan de acción, un método. Ajá. La hago. Sí. La evalúo y vuelvo al estado de frustración. Bueno, lo que pasa de que en coaching, yo he tenido la suerte de estar con realmente maestros del coaching dentro de la IAC, ¿no? También los he conocido afuera, pero no tanto, esta gente está muy preparada. Él, una vez comentábamos sobre el premio Nobel de Química de 1977, Ilya Prigogine, y él habla del segundo principio de la termodinámica, que es la entropía. Él se preguntaba, y por eso le dieron el premio Nobel, decía, ¿por qué, si en el universo lo que más hay es entropía, desorden, por qué hay organismos ordenados como los seres humanos, las plantas, los animales? Entonces, él dijo, lo que pasa es que los organismos abiertos, como los seres humanos, tienen la capacidad de disipar desorden en el ambiente. Por ejemplo, si vos calentás dos placas de acero de un centímetro, por ejemplo, y de 30 por 40, de un centímetro de grueso y de 30 por 40 de ancho y de largo, la calentás al rojo vivo, para que esa placa se enfríe hay que dejarla. Tal vez un día, dos días hay que dejarla, porque no puede disipar calor por sí misma. ¿Cómo puede disipar calor si acercas otra placa de las mismas características? Entonces las dos placas, digamos, se ponen tibias. Entonces, no pueden disipar entropía. Pero el ser humano sí puede. Por ejemplo, cuando nosotros... Y tenemos una capacidad para absorber desorden, entropía. Por ejemplo, a veces decimos, no, esta situación de pareja me tiene muy mal. Me tiene mal, realmente me tiene mal, ya estoy cansado, y se queja con su amigo. Esa persona va a llegar a un momento en que va a llegar al periodo de bifurcación, donde él va a decir a su amigo, mira... Mi pareja ya no aguanto más. Ya no soporto. O me divorcio o hablo. Entonces va la persona, se divorcia o habla, y ahí disipó entropía. Mandó desorden al medio ambiente. Por eso no hay que ir a los velorios. Ahí hay mucha entropía. Y uno absorbe mucha entropía, mucho desorden. A los hospitales tampoco. Entonces, esa persona ahí disipó entropía. Dice ya, me liberé. Ahora sí, esa persona sigue trabajando, sigue viviendo su vida, va a pasar un año, dos años, tal vez busque otra pareja, pero otra vez va a absorber entropía. Va a llegar al punto de bifurcación y ahí va a tener otra vez que disipar entropía. Y así, entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? De que este principio es un principio cósmico, universal, que nos obliga a ser mejores personas. Por eso es tan importante la acción que haces vos, que hago yo y que hacen otros colegas, de decirles a las personas en qué línea tienen que disipar entropía. O sea, porque hay personas que me dicen, no, este estrés no lo aguanto más, no soporto más, disipé entropía. ¿Qué hiciste? Aprendí a fumar, hermano, ya con esto me siento mejor. Pero después vas a la larga, como lo tuve yo, ¿no? A la larga voy a tener otro problema. Entonces, de pronto hacer ejercicio, claro. No sé, otra cosa, ¿no? Otro mecanismo. Entonces, tiene mucho que ver ahí el tema aprendizaje, ¿no es cierto? Porque por supuesto, si yo evalúo, hablábamos de este paso de evaluar y volverme a sentir frustrado, y no aprendo, o sea, no hay una verdadera toma de conciencia, porque creo yo que cuando tomas verdaderamente conciencia, empiezas a aprender y a probar, y ya no lo ves como una frustración, sino que lo ves como un método que no funcionó y que aprendes algo nuevo, ¿no es cierto? Y que tomas lo bueno, lo que te sirve, y desechas lo que no. Claro que sí. Mira, yo iba a eso. Cuando yo hago una sesión de coaching, se establece una estrategia con el coachee y se le dice, mira, si vos cumplís esto, vas a tener estos resultados. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. ¿Crees que lo puedes hacer? Sí, sí. Bueno, les digo yo. Mira, para mí, esto es el 100%. Si cumplís con todas estas acciones, es el 100%. Es bueno el 100%, sí, pero es un poco utópico. Si vos de esto cumplís un 10%, a mí me sirve. Porque yo he gestado en ti un 10% de mejora. Pero es muy poco, tal vez sea muy poco. Pero nos vamos a centrar... Pero te en saca lo que del estamos, lugar en donde sí, estás. Vamos a centrarnos en lo que estás haciendo bien, en los logros, no en lo que te falta. Y eso es algo muy occidental, a veces me sucedió, perdón, ¿sí? Claro. Interrumpiéndote, Walter, me sucedió en una organización que hice un programa que tengo yo que se llama Business Coaching Program, como resultado me decían, sí, ¿sabe qué? Me gusta, hemos avanzado bastante, sin embargo, todavía no llegamos al nivel de productividad que queremos. Entonces mi respuesta fue justamente esa, ¿no? Bueno, o sea, y me decía cuestionándome. Entonces, o sea, cuestionando la metodología, entonces yo enfrentaba eso y decía, o sea, bueno, pero estamos haciendo cosas diferentes, o sea, es un proceso, no espere a embarazar su idea y mañana dar a luz, o sea, esto es un proceso, ¿no? Un embarazo es un proceso de 9 meses, todo en la vida es un proceso, entonces el hecho de salir del lugar donde estamos ya es un avance. Por supuesto, entonces, para que no nos quedemos descolgados y la gente diga ya se fueron por otro lado, y si esta, claro, si esta persona prueba una nueva estrategia, pero como occidentales siempre apuntamos al 100%, está bien. Pero, por ejemplo, yo he estado muy muy vinculado a las artes marciales durante años y un chino me decía, yo no entiendo a los occidentales. Dice, porque yo enseño Tai Chi en una aldea que practica el estilo Chen, que son 3.000 personas y casi las 3.000 practican Tai Chi. Dice, si viene un chino, el chino se inscribe en la academia y él sabe que tiene que pasar 5 años para que aprenda Tai Chi. Pero vienen los occidentales y en 3 meses ya quieren saber Tai Chi. Es algo muy nuestro esto de siempre enfocarnos el 100% y no atesorar los porcentajes mínimos, ¿sí?, que estamos siguiendo. Entonces, por ejemplo, yo en las organizaciones también cuando me dicen quiero una mejora del clima laboral, analizo, saco un diagnóstico, le digo, bueno, aquí podemos mejorarlo en un 30%. No, me dice, yo necesito 100. Y hágalo usted, entonces, o sea, yo no puedo hacer eso. Claro. Porque, no sé, creen de que la capacitación a veces es una panacea. Y siempre aplicas esta estrategia. A ver, ¿qué porcentaje del 100% vas a lograr? ¿Lograste el 100%? Felicitaciones, muy bien. Pero si lograste un 20%, un 30%, está bien. Rescata lo que te sirvió y viene otra estrategia. Y dale otra vez. No has fracasado. Uh-huh. No has fracasado. O sea, si yo tengo... Has avanzado un 10, has avanzado un 20, has avanzado un 30. Entonces va a llegar un momento en que de pronto vas a alcanzar el 80 y de ahí no vas a pasar. Y está bien. El 100%, como te digo, es algo utópico. Es algo claro, realmente utópico. Claro que ¿no? sí. Chévere, chévere, mi querido Walter. Seguimos conversando, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la mañana. Y continuamos conversando con Walter González, vicepresidente de la Asociación de Coaching Latinoamericana. Ya volvemos. Crazy, I like that, you like that, so let's be crazy. The contact, impact, I want that daily. Our breath getting deeper, deeper lately. I like that, baby, 'cause I can't get enough. dice que no le es suficiente. Está mal de la mente. Cuando está solita que entre. Música para ponerla en ambiente. Yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez. Le busco otro trago por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el jet. Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, yo quiero entrar. Regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos, mis queridas amigas y amigos que nos están escuchando el día de hoy. Hoy estamos, para quienes recién se conectan a nuestro programa, con Walter González, vicepresidente de la Asociación de Coaching Latinoamericana. Estábamos conversando un poquito acerca de qué interesante que estuvo hoy la primera parte, hablando un poco acerca de estos procesos de cambio. Mi querido Walter, quería conversar el día de hoy contigo. Mira que ha habido un boom, de hecho, del tema coaching en no solamente en este lado del mundo, sino creo que yo a nivel mundial. Sin embargo, aquí en Latinoamérica y en el Ecuador, propiamente dicho, ha habido un boom, digo yo, descontrolado. La Pricewaterhouse hace un estudio en el 2016 donde analizan el impacto que viene teniendo la metodología del coaching tanto a nivel personal como organizacional. Y mira qué interesante resultado, ¿no? Proyecta que es una de las metodologías que más rápido tienen resultados, que mayor impacto tienen en el cambio profundo o de estructura profunda de las personas, y es la segunda industria de mayor crecimiento para los próximos 10 años. Te estoy hablando del estudio hecho en el 2016, ¿no? Ya estamos 3 años prácticamente después de ese estudio, nos quedan 7 dentro de esta estadística, pero estamos en el proceso de crecimiento para quienes estamos en esta disciplina. El asunto es el cómo, y uno de los cuestionamientos que yo tengo, mi querido Walter, es el cómo ha venido creciendo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, esta no es una actividad que está regulada por los diferentes organismos académicos de control, ¿no es cierto? Si yo estudio una ingeniería en administración de empresas aquí en la China o en la Conchinchina, el pensum académico es, tal vez tendrá una variación de un 10%, ¿ya? Pero ¿qué sucede en cambio con nuestra profesión? Si yo estudio coaching en las diferentes escuelas que existen, yo encuentro muchos casos que incluso varía el 100% de contenidos. Entonces, dentro de esto, yo creo que se han disparado muchas escuelas, muchas academias que hacen coaching de a de veras, o sea, en realidad profesionalmente y bajo parámetros internacionales de calidad y de excelencia, mientras otras que lamentablemente no. Y eso está generando un desequilibrio, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Este caos en el mercado. Y obviamente hay quienes de una u otra manera nos estamos perjudicando un poquito al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me ha sucedido, no sé si te ha sucedido a ti, Walter, que el empresario no cree en la metodología y dice, no, eso no funciona. Claro, porque alguna persona lo hizo sin tener la formación adecuada y generó un problema en vez de generar un resultado. También encuentro muchas variaciones, ¿no? Sobre todo hay una que me llama mucho la atención, de que le hacen llamar el coaching coercitivo. Y coaching por ningún concepto genera coerción, ¿no? O sea, porque eso es pugna, eso es choque, eso es una invasión completamente a la integridad, si cabe el término, del ser humano, y rompe cualquier código deontológico de quienes hacemos la profesión del coaching. Entonces, cuéntame un poquito, mi querido Walter, tú tienes mucha experiencia en eso, representas a una organización internacional, eres licenciatario, vicepresidente de licenciatario de la IAC y vicepresidente de la Asociación de Coaching Latinoamericana. Cuéntanos un poquito cómo funciona y cuál es el debido proceso para formarme como coach. Bueno, claro que sí, José Andrés. Mira, yo empecé en el año 96 con programación neurolingüística y tuve acceso al entrenamiento que a través de sus trainers certificados da Richard Bandler. Pero el coaching siempre me llamó la atención, pero cuando yo dije voy a estudiar coaching no había absolutamente nada, al menos en esta parte del mundo, no en Ecuador, en Argentina, no había nada. Y empecé a hacer coaching de la manera que yo creía y que veía que los demás lo hacían, de forma empírica. Empecé hasta que yo dije, no, pero esto debe tener un origen, deben haber mentes brillantes que han aportado esta disciplina, porque veía en Estados Unidos, veía en Europa, de que ya el asunto estaba más organizado. Y bueno, ahí el primer paso, descubro de que existe el coaching ontológico, con Julio Laya a la cabeza, basado en los trabajos de Maturana, entre otros. Y yo asistí a algunas charlas de Julio, las cuales me parecieron muy interesantes, pero yo dije, no es lo que yo necesito, porque ese coaching es más a la persona, es más cercano a la terapia. Es ontológico, muy bueno. ¿No? Es sí, coaching del sí, ser. Es muy bueno, es muy bueno, él tiene su empresa, New Film, es muy bueno, pero no era lo que yo quería. Y justo que antes de entrar a la entrevista conversábamos, he ido muchas veces a México, como 20 veces, y yo conozco a quién es Arturo Orantes. Y me gustó el método que él tenía para certificar, y yo me certifico con él. Y es a través de este personaje de que yo empiezo a investigar sobre lo que realmente es coaching. Y así me doy cuenta de que el coaching lo alimentan algunas disciplinas. En los trabajos de Milton Erickson, como son hipnosis clínica, la programación neurolingüística, los trabajos de Virginia Satir en lo que es terapia familiar. Sí, sistémica familiar. Los trabajos de Tommy Galway, que fue el que llevó, digamos, el coaching al deporte, porque él ahí les empezaba a preguntar a los jugadores, bueno, ¿qué es lo que se te dificulta? Claro. Se te dificulta esto, entonces empieza a imaginar que ya estás superando esa dificultad. Claro. Ahí es el juego interior, se llama, sí, el libro, sí, ¿no? El libro, sí, y, sí. Y lo sí. que plantea un poquito para ir orientando también, claro, a las personas que nos escuchan, y sacando cucos, es el juego interior es... Dice Timothy Galway que hay, o sea, que cada deportista juega dos partidos cuando va a la cancha, indistintamente de la disciplina. El uno es el partido que está jugando, pero el otro es su partido interno, o sea, su juego interno, que está compuesto por sus creencias, sus valores, su estructura profunda de pensamiento y cómo lo está canalizando para que funcione en la parte física, si cabe el término. Sí, claro que... Entonces, y ahí desencadenó... digamos, en el conocimiento de quién fue este norteamericano Thomas Leonard, y me doy cuenta de que él fue el que llevó el coaching a las organizaciones. Y él, como yo, se da cuenta, como vos, de que esto no hay quien lo regule. Entonces él crea las dos organizaciones que empiezan a regular la actividad de coaching. La ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, con sede en Europa, y la IAC, que es la Asociación Internacional de Coaching, por sus siglas en inglés. En inglés, claro. Y empieza él a, en la IAC pone las nueve maestrías, en las dos pone las nueve maestrías. Pero la ICF se fue un poquito por su lado. Entonces dijo Tomás Leonard, no, pues no, no es un organismo certificador, no me interesa, y le da su apoyo a la IAC, y así nace la IAC. ¿Por qué es importante la IAC? Porque está la IAC, capítulos de la IAC están aquí en Ecuador, están en casi todos los países de Latinoamérica, están en Japón, están en Europa, y ellos tienen un seminario trimestral que se llama Por los Caminos de la Maestría, donde es un seminario que se trata poco tema, pero se demora mucho porque son muchos los asistentes, dura hasta como 3 horas, donde los coach a nivel internacional dan su versión de cómo están explicando esta maestría. Por ejemplo, una de ellas es la congruencia del coach. Y para la IAC es importante la práctica de 7 disciplinas, le llaman ellos, ¿no? Disciplinas de vida, para tener una vida ordenada, una vida congruente. Entonces, bajo ese paraguas yo he crecido ya desde el año 2002 más o menos. Y lo que vos anotás, pues sí, la IAC no puede hacer un trabajo, digamos, de supervisión a ver quién ha pasado un proceso riguroso de coaching y quién no lo ha pasado. Para la IAC eso es imposible porque no tiene el recurso humano y más que nada el apoyo legal en los diversos países donde tienen sus representantes, sus capítulos, no lo tiene. Y hoy por hoy la ICF sí está regulando, pero, y yo empecé con ellos, pero quien está regulando esta actividad de coaching sí es la IAC. De ahí han salido, yo creo, han salido otros Thomas Leonard, pero que no se conocen todavía, y que ellos pueden haber creado alguna asociación, pueden haber creado alguna organización, pero yo desconozco de eso. Entonces, así como para saber sobre PNL hay que certificarse con su creador, que es Richard Bandler, en este caso también para nutrirse de toda la tradición de lo que es coaching, hay que acercarse en primer lugar a la IAC y luego, bueno, acercarse al ICF. Hay algunas escuelas que son licenciatarias de la IAC y que ellos están certificando, y bueno, no hay duda que ahí no es el tronco, pero es una rama muy robusta y están haciendo un excelente trabajo, como en este caso la Asociación de Coaching Latinoamericana, entre otras organizaciones que yo desconozco porque no puedo pretender saber toda la actividad de coaching que se está llevando a nivel al menos regional, porque la verdad que lo desconozco. Pero sí sería conveniente, en el caso de nosotros como profesionales de coaching, que ya tenemos más o menos una autoconciencia en que no hay que, hay que darle a la gente lo fundamental y lo verdadero de la disciplina y no transformarse en un porrista, por ejemplo, en un consultor, en un asesor. Nada de eso es un coach, sino que sí necesitamos acercarle a la gente los beneficios de la disciplina, pero después de haber pasado un proceso de certificación serio, que no necesariamente, creo yo, tiene que ser con la IAC. O sea, yo defiendo eso porque soy licenciatario de la IAC, claro. Pero no es, digamos, no es lo, si no eres de la IAC, no eres... No sirve. No. Claro, o sea, no es mi postura, no es así. Más bien es un llamado a las personas que no se han utilizado la profesión, creo yo que más para ayudar a las personas, para lucirse ellos por una necesidad que tienen de que la gente los admiren, por sentirse útiles, no lo sé. Pero no solo hay que tener las ganas de ser coach, sino hay que tener las cualidades, las competencias para poder llevar a la persona del punto A al punto B. Claro que sí, mi querido Walter. Yo creo que, en resumidas cuentas, podríamos hablar de que existe un proceso, y en este proceso están, de una u otra manera, involucrados 3 gestores, creo yo, grandes a nivel coaching. Te digo esto porque ahora ya vamos a conversar un poquito acerca también de los niveles de estudio, de los niveles de formación, y un poco también de estos títulos extrambóticos que existen ahora en el mercado. De todas maneras, yo creo que hay, yo te decía, 3 gestores para escoger una buena certificación, o sea, para escoger una buena formación como coach. Yo creo que en primer lugar están las academias. O sea, en primer lugar, si tú que estás escuchando te estás formando como coach o quieres hacerlo o te has formado ya como coach, yo creo que uno tiene que evaluar estos tres gestores. Primero las academias, que esas academias, y estos tres están de la mano, ¿no? Porque son las academias. Segundo gestor son las asociaciones. Es decir, o sea, ¿por quién está conformado una asociación? Está conformado por diferentes academias, ¿no es cierto? O diferentes profesionales. Y en tercer lugar son las federaciones. ¿Quiénes son las federaciones? Las federaciones son el conjunto de las asociaciones. Entonces, hay una federación que es la que regula. En mi caso, yo estudié y me formé y tengo mi título de coach como avalado por la federación, pues, se llama la International Coaching and Mentoring Federation, que es la ICMF. Entonces, y esta federación, o sea, agrupa muchas organizaciones, y estas organizaciones agrupan a muchas academias, una de ellas donde me formé yo. Entonces, ahora yo veo que hay academias y academias y academias y academias. Entonces, y sin un respaldo, encuentro certificaciones con avales universitarios, indistintamente de la universidad que sea, eso simplemente es, okay, me das el 30, el 40% de tus ventas y listo. Entonces, así de esa manera he visto yo que se logran los avales del día de hoy. Entonces, suena quizás un poco duro decirlo, sin embargo, yo creo que todos tenemos que analizar bien a dónde nos vamos a formar y qué es lo que vamos a hacer. En este caso, como nos dices tú, Walter, no hay, o sea, no es que, digamos, esta es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque a la final se ha diversificado mucho. Pero yo creo que un proceso simple o un proceso sencillo y garantizar mi inversión, garantizar mi formación y el resultado que voy a tener, es analizar el tema de academia, asociación, federación. ¿Cómo le ves tú, mi querido Walter? Claro, en mi caso, digamos, yo estoy ahí licenciatario de la Asociación Internacional de Coaching, y quienes la conforman más o menos 20 norteamericanos, pero en todo caso no sé si son todos de nacionalidad estadounidense, digamos, bueno, hay canadienses también, por eso digo norteamericanos, sino que son angloparlantes. Hay un solo compatriota mío argentino que él alcanzó el grado de Master Mastery. Y estas personas tienen que acreditar, por ejemplo, 400 horas de coaching documentadas, lo cual no es fácil, porque cuando vas a una sesión de coaching, la persona le tienes que pedir autorización para grabar la sesión. Y después otro, le tienes que pedir autorización para mandar a la IAC, bajo el sigilo profesional que corresponde, esa sesión. Entonces, sí, las asociaciones, las federaciones son fundamentales, porque nos regulan. Siempre hay que escarbar, digamos, a ver cuál es el origen, cómo nació esta federación, cómo nació esta asociación. Claro. ¿Qué es lo que qué línea maneja, qué congruencia hay? Porque ahora yo he conocido muchas asociaciones, academias que se forman solo para dictar certificaciones que valen $4,000, pero las personas que están ahí, el envase es muy bonito. Claro. Pero el contenido no hay tal. Que decía. Claro, en mi caso, para yo, me acuerdo cuando yo presenté el pénsul para yo empezar mi entrenamiento, hay una parte de una de las maestrías que te dice una vida ordenada. Y yo en aquel entonces mi vida no era muy ordenada, en el sentido de que no hacía ejercicio, tenía ciertos vicios que quería dejar. Y para realmente yo ser un coach bajo esa rigurosidad, yo tuve que hacer un cambio en mi vida, y un cambio radical, porque yo no podía presentarme a un público y decirle, miren, el cambio es este, y de pronto, qué sé yo, que esta es la estrategia de cambio, y que me vieran de que yo no domino mi ira, por ejemplo, mi enojo, que no he sido exitoso en algunas áreas, que de pronto tengo problemas con el alcohol, por ejemplo. Entonces, todo eso es necesario. Entonces, si ya tienes esas disciplinas, que en este caso la Asociación Internacional de Coaching promueve, ya cuando te paras frente a una persona ya hay una congruencia. A mí me dicen, bueno, pero, a ver, ¿y usted cómo manifiesta su congruencia? Bueno, le digo, yo he vencido mis vicios, yo fumaba, yo tomaba pastillas, ya no lo hago, ya vencí eso. Ajá, me dice, pero ¿y su alimentación? Bueno, soy ovolacto vegetariano. ¿Me dice ejercicio? Hago ejercicio, todos los días hago ejercicio. Me dice, ¿he sabido de que la ducha con agua natural es la mejor? 30 años que me baño con agua fría. Bueno, pero hay que ayudar a las personas. Yo hago mi labor altruista, todas las semanas hago mi labor altruista. Y también las prácticas de meditación, por ejemplo, de ejercicios de atención mental, como para educar un poco la parte intelectual del ser humano. Entonces, la persona que aspira a ser un coach es un entrenador. Es alguien que te va a entrenar para llevarte del punto A al punto B. Y así hacen, por ejemplo, los en general los técnicos de fútbol. Ellos han sido jugadores. Ellos ya saben de lo que se trata. Ahí sí pueden llevar a la persona del punto A al punto B. De pronto no fueron muy buenos como jugadores, pero son buenos como entrenadores, como técnicos. Pero ya tienen la experiencia. Claro, conocen lo que pero hay dentro del camerino. Por supuesto, conocen eso. Entonces, pues sí, toda asociación, federación, academia que haya, es importante que la avalen personas con una congruencia, que se hayan vencido a sí mismas, porque si no... Claro. No, y en no esto, tiene mucho y en sentido. Esto, en esto la experiencia de vida quizás es fundamental, juega, o sea, un papel súper importante, sí, porque, sí, sí, sí. Porque yo veo ahora, ¿no?, entrenadores o coaches de papel, realmente suena feo decirlo, pero lo que tú acabas de decir, mi querido Walter, o sea, vencer tus propios vicios, dificultades, limitaciones, creencias y formas de ver la vida... es lo que realmente debe conectar cuando tú vas a hacer un proceso de formación. No tiene que conectar el viaje, el tomatodo, la tablet, la mochila, el financiamiento, el descuento, el A, el B, el C. No, o sea, ¿qué es lo que se promociona ahora? Tiene que conectar justamente eso. O sea, tiene que conectar realmente el hecho de que, okay, o sea, si este loco lo hizo... Entonces él sabe lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces yo como participante también me dejo guiar o me dejo mentorear, si cabe el término, para llegar al mismo lugar. Y es una estrategia de modelado, de hecho, de la PNL. Sí, mira, una situación aquí. Yo conocí un coach en México, muy bueno el tipo, y realmente algo que te pide la IAC, que es que tengas un genuino deseo de que las personas avancen. Y él lo tenía, era muy carismático, pero él fumaba y fumaba bastante. Me dice, loco, ¿y qué voy a hacer? Le digo, loco, pero si vos tenés lo fundamental. Y yo ahí me acuerdo de Fritz Perls, él uh-huh. fue el que creó la gestal, la terapia gestáltica, todo eso, y él fumó. Y a él le cuestionaban, le decía, pero usted fuma mucho. Dice, sí, pero esto es un fracaso que yo no puedo... asumir, así que yo le voy a dejar al mundo toda mi sabiduría, pero no le puedo dejar el ejemplo de que no voy a fumar. Claro. Y él murió, y murió de eso, ¿no? O sea, murió fumando. Murió fumando. Entonces, sí, yo creo de que lo fundamental es este deseo genuino que tengo como coach de ayudar a las personas, de asumir el éxito de las personas como mi propio éxito. Y eso, como vos lo anotabas antes, pues sí, hay coaching de papel, de que no tienen eso, y eso ya como que se trae y se actualiza. Pero es muy difícil de construir si no se tiene. Y si se va con el motor de la importancia personal, es muy difícil llegar realmente a ser bueno en esta profesión, ¿no? Claro que sí. Partiendo desde la manera en cómo lo escriben, porque muchas veces veo que dice certificación de coaching con U. Ah, y eso es como escribir ingeniero con H. Claro que sí, sí. Así sí, es. Sí. O cajón con G, ¿no? Con G. Sí. Sí. Seguimos conversando entonces, mis queridos amigos, con Walter González, y vamos sacando muchos cucos con respecto a cómo funciona, cómo debería funcionar bien una certificación de coaching si tú estás cursando, o si tú ya cursaste, o si tú deseas cursar una certificación. Estos son los parámetros que deberías evaluar antes de tomar una decisión. Nos vamos con mi querida Majo, corte de la casa, la cultura ya no, ¿o sí? No, ya no, chévere, entonces vamos con el segundo corte musical. Chévere. Adelante, por favor, Majo. Muchas gracias. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. I held you out of guess I was just another pissed off. Till you made up your mind, you just wasted my time, your own time. Put you on time. Claimed you so openly, yeah. And when times are rough, when times are regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos Sacándote los Cucos hoy con un invitado especial, Walter González, que nos acompaña acá, vicepresidente de la Asociación de Coaching Latinoamericana. Mi querido Walter, conversábamos un poquito en micrófonos, mientras teníamos la pausa musical, de los niveles de estudio del coaching. Ahora yo veo que en 6 meses, en 10 meses, tienes títulos increíbles, ¿no? El otro día veía uno que decía, certifícate como Master Professional Mentor Coach. O sea, todo en uno, aprovechando que estamos en temporada de Pascua. Entonces, yo creo, corrígeme si estoy equivocado, hay a nivel general al menos 3 niveles de estudio. Estoy hablando de una certificación de coach normal, ¿no es cierto? Un segundo nivel, que es un nivel de Master Coach, donde entras a herramientas más avanzadas, y un tercer nivel, que es de Mentor Coach, donde tú ya puedes formar un máster o formar un coach profesional. Ahora, lo mínimo requerido para que estos tres niveles de estudio sean apropiados son 120 horas cada una. No un proceso de 4, 5, 6 meses donde sales de Master Mentor, Professional Coach y tanta cosa. Cuéntame un poquito, Walter, ¿cómo es el proceso adecuado en cuanto a los niveles, cargas horarias, etcétera? Bueno, lo que vos decís sí son niveles que sí se maneja por alguna de las asociaciones, federaciones o academias. En mi caso, en la IAC, por ejemplo, a veces las personas me dicen de que hay más de 100 tipos de coach. Sí, le digo, puede haber eso y puede haber más también. Todo depende de en qué aplicas el coaching. Pero, por ejemplo, la IAC solo certifica 2 tipos de coaching. El life coaching, que tienes que formarte a través de un licenciatario, son 32, 40 horas. Ya, te formaste de eso y luego de eso viene lo que es el practitioner mastery. Pero la IAC te dice, bueno, ¿cuántas experiencias tienes? Documéntame 400 horas de que has hecho sesiones de coaching. Si no tienes eso, la IAC te dice, no, entonces no. O sea, lo que se prima ahí es la experiencia. Uh-huh. Tienes la experiencia, entonces, ok, ahora sí. Ahora sí vas a hacer, en base a la experiencia que has tenido en las sesiones de coaching, de implementar las 9 maestrías que promueve la IAC, en base a tu experiencia, ahora sí vas a ser nuestro vocero y vas a dictar entrenamientos. Entonces, en ese nivel es muy práctico, o sea, de lo que es que es experiencia, práctico, claro. Es experiencia, entonces, las entrevistas te llaman por teléfono y son entrevistas, a ver. Y hay personas, ahí son 3-4 personas que están analizando el tono de tu voz. A veces son videoconferencias, te analizan la tu gesto, todo eso. Sí. Analizan las sesiones que mandaste, a ver cómo están. Entonces te dicen, okay, está bien. Ahora ya, entonces, puedes empezar a certificar a coaching, a coach, en lo que es el life coaching. Empieza a certificar. Claro, que es como el primer nivel, digamos. Sí. Luego de eso tienes que pasar unos 5 años haciendo esa labor para que vos puedas conseguir el Master Coach. Pero el Master Coach se te da por la labor que vos has hecho por la asociación a lo largo de los años. En mi caso, yo he sido soporte, por ejemplo, de lo que para los coach, en este webinar, Caminos de la Maestría, para los coaches de habla hispana. Mira, estaba hace algún tiempo, estaba el vicepresidente de la IAC, José Manuel del Río, el mexicano. Él tiene más años que yo dentro de la IAC y más experiencia que yo en lo que es coaching. Él ha trabajado mucho en México. Y él también todavía no es Master Coach. Entonces, hace unos 3 años, ¿por qué? Porque para Master Coach te pedían 3 sesiones de coaching, pero en inglés, tanto el que la tomaba, el coachee, como el que la daba. Y la verdad que nosotros somos unos nabos para eso. No podíamos hacerlo. Hasta que hace unos 3 años se certificó, llegó a Master Coach el primer latinoamericano, un compatriota, un argentino. Él es Master Coach. Entonces ahora estamos a la espera que él empiece a recibir las sesiones, que las empiece a recibir en español. Pero sí, los niveles que vos ponías también son válidos. En este caso es certificarte como Life Coaching Practitioner Master, en Practitioner Mastery, que quiere decir practicante de las 9 maestrías, y luego Master Mastery, que es Master en la práctica de las 9 maestrías, donde ya hay una, y todo se pide una congruencia de vida, ¿no? Pero no es acumular títulos, sino de que toda academia, toda federación, sí necesita solicitar una puesta en práctica de todo eso, porque el título no, como vos decías, habla del tener, pero no del ser. Claro, de hecho, alguna vez cuando yo empecé a involucrarme en el tema coaching, yo llevo haciendo capacitación y consultoría ya camino a los 13 años, mi querido Walter. Sin embargo, hablo de capacitación y consultoría y coach. ¿Por qué? Porque mis primeros años, mis primeros 10 años prácticamente fueron de capacitación y consultoría. Yo me dedicaba a la compra y venta de cursos, es lo que hacía yo. Ahora las cosas no son así, o sea, a raíz de mi formación es que cambian las cosas, ¿no? Y se marca una etapa diferente. Sin embargo, yo creo que es importante, y yo quería hacer este programa el día de hoy, porque veo que hay mucha incongruencia en el mercado. O sea, veo que hay mucha desinformación. Y donde yo me formé, al menos, se respetan estos 3 niveles. Entonces me gustó mucho esa filosofía, que quizás en palabras más, palabras menos, contenido más, contenido menos, quizás no es el mismo porque no es la misma línea, ¿no? IAC que la ICMF, que es donde yo me formé. Sin embargo, creo que estamos alineados en un concepto general de decir, okay, o sea, bajo estos parámetros va a funcionar. Mira, el resto es show. Entonces, y lamento mucho decirlo así, ¿no? Pero no encuentro otra palabra para hacerlo. Entonces, desde este espacio, o sea, yo quiero empezar a gestionar y hacer una toma de conciencia, si cabe el término. O sea, ese primer paso del sufrimiento, decíamos, es cuando ya botaron la plata. Así es, sí, por supuesto. Sí, entonces, sí. Pero viene el siguiente, ¿no? Que es tomar conciencia, porque yo conversaba el otro día con una cliente y me decía, bueno, ya hice el curso, ¿y ahora dónde puedo federar mi título? Entonces yo decía, mira, o sea, es que no es cuestión de ir y pagar una membresía, o sea, esto es una cuestión de que todo tiene que estar entrelazado, ¿no? Estos 3 ejes fundamentales, ¿no? Las academias, las asociaciones, las federaciones tienen que estar entrelazados e interrelacionados previo a tu formación, no post-formación. Entonces fue como que recibió el curso y después, ¿y ahora qué hago con este papel? O sea, ¿quién me acredita y quién me da un certificado que diga que en realidad estuve dentro de este de esta Organización Mundial de Coaching, ¿no? Entonces, yo creo que es mi deber, y por eso, Walter, te he invitado también el día de hoy para que compartas con nosotros. Cuéntame, mi querido Walter, ¿qué podemos hacer ahora que ya conocemos un poco acerca de cuál es el proceso de cambio, cuál es el proceso adecuado para formarnos como coach, para aquellas personas que están deseando formarse, o para aquellas personas que están en curso en una formación, o para esas personas que ya se formaron y que dicen, wow, y ahora esto no tenía ni idea que existía, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay una distinción entre lo que es mentoría y coaching, pero sí, las personas que se quieren formar como coach, ¿qué les diría? De que se acerquen en este caso a nosotros dos y a otras personas que puedan ya tener una experiencia de vida en lo que es el coaching. Porque, como vos dijiste, el coaching no es solo un título. Aunque yo te pueda certificar, por ejemplo, como Life Coaching, como licenciatario de la IAC, pero ese es el primer paso, pero de ahí eso no te hace un coach. Lo que hay es un reconocimiento de que has pasado por un proceso riguroso de entrenamiento en coach, pero no y de te hace tu un práctica. Coach. Claro, ahora sí tienes que necesitas que dejarte mentorar, porque ahora sí tienes que empezar a hacer sesiones, tienes que empezar a equivocarte, tienes que empezar a ver cuál es tu propio estilo de coaching. De pronto no te bases mucho en las palabras, tal vez lo tuyo sea analizar los gestos, las posturas. De pronto el tipo de preguntas no son preguntas abiertas, sino tal vez más cerradas, retadoras, provocadoras, mágicas. Entonces, ahí después de la certificación, el coach, el futuro coach, podríamos decir, hay una distinción entre el coach que egrese y el coach ya con experiencia, si necesitas encontrar tu camino como coach, a ver cómo vas a contribuir con el éxito de las personas. Y eso a veces quiere decir ponerle espalda para que la persona suba y alcance la meta, alcance la cumbre. Y después, bueno, que no se olvide de si fuiste un buen coach, no se va a olvidar de vos, te va a dar la mano y también te va a dar a su De hecho, los éxitos chévere, mi querido Walter. Estamos terminando ya el programa del día de hoy. ¿Algún mensaje final, Walter, para las personas que nos han escuchado? Pues sí, lo que vos decías al principio, la disciplina de coaching es la disciplina que mejor resultados y beneficios tiene del retorno de la inversión en las organizaciones, pero realmente hechas por profesionales, ¿no? Así es. Gracias, mi querido Walter, por haber compartido conmigo. Gracias a vos y a este espacio. Esta hora de tu vida, de tu tiempo. Gracias a ti también que nos escuchaste un lunes más en Sacándonos los Cucos con José Andrés Rivera. Quiero darte las gracias también, mi querido Walter, por toda la información que has compartido con nosotros ahora, muy abiertamente, y bueno, pues espero que no sea la última vez que nos veamos, supuesto, sino que vengamos gustes, para claro seguir sacándonos cucos. Hoy día te perdiste, así es que me debes dos segmentos, ñaño. Ah, ¿cómo no? La ruleta y el desafiando al cuco, que ya por lo interesante del tema nos fuimos de largo y ya no hicimos el segmento. ¿Cómo no? Así es que queda pendiente. Claro eso. Que sí. Claro. Chévere, gracias a ti que nos has escuchado. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que te pueda detener. Nos vemos el siguiente lunes. Un abrazo. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.